desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Les damos la bienvenida a otro programa de Desde el Sur, explorando el cosmos. Les recordamos nuestras direcciones de contacto en el MSN Messenger, radiocosmosargentina@hotmail.com y radiocosmos@hotmail.com, en donde se encuentra Jimmy Herrera. Queremos agradecerles a todos los que nos han comunicado sus felicitaciones y además pedido información sobre el tema del calentamiento global que tratamos en el programa pasado, y los alentamos a que nos sigan escribiendo y participando del programa. El primer tema que queremos tratar hoy es uno de los mayores misterios astronómicos o cosmológicos de los últimos tiempos, y que en esta semana ha tenido bastante repercusión por algunas noticias que hacen cambiar un poco la perspectiva que se tenía hasta ahora sobre el tema, que es el de la energía oscura. El tema de la energía oscura intenta responder ni más ni menos que de qué está hecho nuestro universo. Esta es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde hace miles de años, pero recién en la actualidad estamos en condiciones de comenzar al menos a vislumbrar alguna de las respuestas a esta pregunta, gracias a las mediciones precisas y por diversos métodos que se hacen para tratar de acercarnos a una respuesta. Si nos atenemos a las mediciones realizadas, de toda la energía en el universo, solo un 5% es la materia que todos conocemos, el tipo de partículas que se pueden observar en los laboratorios y que constituyen a los seres humanos, planetas y estrellas que podemos ver. El 25% de nuestro universo es lo que se conoce como materia oscura, presumiblemente algún tipo de partícula o de objeto que nosotros podemos detectar solo gravitacionalmente por el tironeo que producen las estrellas, el gas y las galaxias. Pero el resto, el 70% restante, es aún un misterio. Alguna forma de energía oscura que está dispersa uniformemente a través del espacio y que evoluciona muy, muy lentamente, si es que lo hace. Los científicos piensan que nos queda un muy largo recorrido por el camino de la comprensión de esta energía oscura, pero ya comienzan a surgir algunas evidencias en favor de su existencia. Debido a la naturaleza de la energía oscura, que es bastante huidiza, se nos escapa en cada experimento, nosotros no podemos estar en la certeza de lo que realmente es, ni de lo que está hecho en verdad el universo. Se conocen algunas propiedades características de esta energía. Su densidad es casi constante a través del espacio y el tiempo, pero no sabemos realmente de qué está hecha. Como decía Richard Feynman, el hecho de que conozcamos el nombre de una cosa no quiere decir que sepamos lo que es. Por lo que sabemos, nuestro universo consta de unas 100.000 millones de galaxias, más o menos. El universo observable realmente es grande, pero se está haciendo más grande a medida que se expande. Y no es porque se van generando más galaxias que lo hacen más grande, sino porque se está creando espacio en la medida en que se sucede la expansión. Se crea el espacio entre las galaxias. a medida que transcurre el tiempo. Por definición, el universo observable está limitado a todo lo que nosotros realmente podemos ver. En el caso de la materia oscura o la energía oscura, ¿cómo nos damos cuenta de su existencia? Y la respuesta es que tenemos que detectar las influencias gravitacionales que producen. Si nosotros vemos comportamientos en determinadas regiones del universo que no obedecen exclusivamente a las galaxias que están en ese lugar, inferimos que algo no visible existe. Según parece, en el caso de la energía oscura, estamos en presencia de una cantidad muy sutil que no se puede medir cómo afecta dentro de una galaxia o en cúmulos de galaxias directamente, pero que sí parece afectar a la expansión del universo como un todo. Lo que cabría de esperar en la expansión cósmica, y que es lo que se pensaba hasta hace poco tiempo atrás, es un ligero y gradual enlentecimiento en la expansión, dado que las galaxias tironean gravitacionalmente unas de otras. Pero todo cambió en 1998, cuando dos grupos estaban estudiando el grado de expansión del universo, midiendo supernovas como fuentes estándar, es decir, que tienen un brillo que lo que se llama magnitud absoluta, que es independiente de la distancia a la que se encuentran. La cuestión es que cuando midieron el desplazamiento al rojo de estas supernovas, para así medir cuánto se expande el universo, notaron que en lugar de estar frenándose, esta expansión se estaba acelerando cada vez más. Y la mejor explicación que encontraron los cosmólogos para esto es la existencia de esta energía oscura, que ya había sido propuesta por Einstein con su teoría de la relatividad general, y después la sacó porque pensó que el universo era estático, que no tenía sentido de acuerdo a los conocimientos de esa época. Pero a medida que pasó el tiempo, la física cuántica explicó que el vacío en realidad sí tiene una energía, y que es igual en cada centímetro cúbico del universo. Pero esta débil energía no solo afecta a la expansión cósmica, sino también a la mismísima curvatura del espacio. Y esta curvatura se manifiesta en la forma de fluctuaciones de temperatura que podemos observar en lo que se llama el fondo cósmico de microondas, y que midió, entre otros, un satélite hace varios años, que es el COBE, que son las siglas de Cosmic Background Explorer. Cuando vieron este fondo cósmico de microondas, los científicos notaron que parecía bastante uniforme, que era lo que esperaban, pero había unas pequeñas diferencias en unas pocas partes de 100 milésimos de grado a medida que recorrían el espacio. La cosmología predice que existan estas fluctuaciones, pero que deberían ser más fuertes a escalas angulares mayores de un grado, si el espacio es plano. Debería ser más grande si el espacio estuviera curvado positivamente como una esfera, y más pequeño si lo está negativamente. En definitiva, la conclusión de todas estas mediciones es que el espacio es casi plano, pero la materia oscura y luminosa combinadas no llegan a un 30% de la densidad de energía necesaria para que el universo sea plano, de acuerdo a la ecuación famosa de Einstein, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y de ahí es que comenzaron a preguntarse en dónde está esta energía que falta. Como les decía antes, surgió el concepto de energía de vacío ya en la época de Einstein, allá por 1917, en donde introdujo una constante cosmológica para que sus ecuaciones fuesen estéticamente simétricas. Las observaciones de la época mostraban que el universo no estaba ni expandiéndose ni contrayéndose. Así que la constante cosmológica quedaba bien para esta situación de equilibrio. Pero una vez que Edwin Hubble descubrió la expansión en 1929, Einstein hizo desaparecer esa constante cosmológica por considerarla superflua y abandonó el concepto. La energía del vacío no es ni un gas, ni un fluido, ni ninguna otra sustancia, sino que es una propiedad del espacio-tiempo mismo. Es simplemente la mínima cantidad de energía presente en cualquier región. Energía que permanece cuando nosotros quitamos todo tipo de partícula. En la relatividad general, esta cantidad puede ser positiva o negativa, sin ninguna razón en particular para que sea cero. El mundo microscópico obedece las leyes de la mecánica cuántica, la cual tiene un principio que es el de incertidumbre de Heisenberg, que dice que nunca podemos conocer la posición y velocidad de una partícula simultáneamente. Pero haciéndolo fácil, esta energía del vacío son como fluctuaciones de partículas que entran y salen de la misma existencia de nuestro universo, como un burbujeo de partículas que en suma da un número muy muy bajo. Más allá de estas fluctuaciones, la relatividad predice que existe una energía que es independiente de que existan partículas o no, como dije antes, propiedad del espacio y del tiempo. Así que, según parece, el debate sobre la existencia o no de esta teoría se va a dar a nivel de la física de las partículas, y se está esperando para el 2007 que se construya el Large Hadron Collider en el CERN, el Instituto de Física de Suiza. Este será el acelerador de partículas más importante desarrollado jamás por el hombre. Así que bueno, para este experimento tendremos que esperar un año más. Pero en esta semana se dieron dos avances importantes. Uno, en lo que hace a la confirmación de una teoría cosmológica. Y la otra es sobre el hallazgo de una nueva teoría de la gravedad. Pero antes de avanzar sobre estos dos temas, pasamos a un intermedio musical. Ejecutado por el alemán Otmar Liebert, Heart Still Beating. Thank you. Continuando con la misteriosa energía oscura, en esta semana tuvimos algunas noticias que echan un poco de luz sobre el origen de ella. La primera tiene que ver con una medición extremadamente detallada del fondo cósmico de microondas, realizado con una sonda llamada WMAP, que quiere decir Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, y que después de meses de análisis de datos, dado que esta sonda comenzó su trabajo hace varios años y sus datos fueron liberados en febrero del 2003, revela el estado del universo cuando tenía 380.000 años de edad, después del Big Bang. En esa época, el universo se enfrió lo suficiente como para permitir que los primeros átomos se formen y los fotones comenzaron a inundar el universo. Midiendo la polarización de esos fotones con tres veces más datos de los disponibles hasta el momento gracias a esta sonda, y permitieron a los cosmólogos inferir cuántas de esas fluctuaciones en el fondo de microondas fueron debidos a la materia y cuántos debidos a las ondas de gravedad del universo primitivo. Lo importante es que esta teoría refuerza la idea de la inflación que el físico Alan Guth expresó hace unos 25 años. Esta inflación significa que el universo se expandió con una velocidad fantástica en el instante posterior al Big Bang, al transformarse desde el tamaño de una moneda a un volumen mayor que el del todo el espacio observable en un billón de billonésima de segundo. Así que estas mediciones refuerzan la idea, o confirman, mejor dicho, la idea de la existencia de la energía oscura. El otro tema candente es el de la materia oscura, que es un tema diferente. Según parece, en las galaxias y entre las galaxias existe mucha más materia de la que podemos ver, debido a que nada explica, por ejemplo, cómo en los cúmulos de galaxias las galaxias se mantienen unidas, o cómo entre distintas galaxias pueden orbitar una alrededor de la otra, nada más que tomando la gravedad de la materia y energía que podemos ver. En la semana pasada yo había dado la noticia de que surgió una teoría de estrellas de energía oscura que aparentemente podían explicar tanto la materia como la energía oscura sin necesidad de acudir a la hipótesis de los agujeros negros. En esta semana, un par de astrónomos revelaron que desarrollaron una teoría que modifica ligeramente la de la gravitación universal de Einstein, haciendo que en una fórmula simple pudieran resolverse este misterio sin apelar a explicaciones mucho más sofisticadas. Esta nueva ley de la gravedad fue desarrollada por el Dr. Hongsheng Zhao de la Universidad de St. Andrews y por el Dr. Benoit Famay de la Universidad Libre de Bruselas, y trata de demostrar si realmente la teoría de Einstein era correcta y si el misterio de la materia oscura realmente existe. La fórmula que elaboraron sugiere que la intensidad de la gravedad disminuye más lentamente con la distancia que en lo que decía la teoría de Einstein, en donde disminuye con el cuadrado inverso de la distancia entre los cuerpos, cambiando además sutilmente de sistemas solares a galaxias y de estas al universo como un todo. Las leyes conocidas de Newton y de Einstein tienen un problema, y es que funcionan muy bien en la Tierra y a cortas distancias, pero sin embargo no explican el movimiento de las estrellas en las galaxias ni la curvatura de la luz con la precisión suficiente. En las galaxias, las estrellas giran más rápidamente alrededor de un punto central, sostenidas en órbitas por la atracción gravitatoria del resto de la materia galáctica. Sin embargo, los astrónomos encontraron que éstas se movían demasiado deprisa como para ser sostenidas por su gravedad mutua. El que la gravedad no fuese suficiente para retener a las estrellas unidas en forma de galaxias debería conducir a que las estrellas salieran disparadas, cuando en realidad no es así. La solución a esto fue propuesta en 1933 por Fritz Zwicky, diciendo que existe una materia invisible entre las galaxias que, pasado tres cuartos de siglo, nadie pudo encontrar. Es a esto a lo que los astrónomos denominan materia oscura. Esta materia oscura se cree que constituye hasta un 90% de la materia en el universo. Para explicar esto, existe esta teoría alternativa que propone que en lugar de una materia invisible, existe un aumento en la gravedad causada por la materia ordinaria que hace que dicha fuerza disminuya más lentamente con la distancia, y es la que provoca esa aceleración. Así, en esta nueva fórmula que han desarrollado, se permite que la intensidad de la gravedad cambie continuamente a lo largo de varias escalas de distancia y, lo más importante, es que se ajusta a los datos y observaciones existentes sobre galaxias. En fin, como podemos ver, ni en cuestiones de energía oscura ni de materia oscura está todo claro, y seguramente va a ser el tema más importante de la astronomía y de la cosmología durante la primera mitad de este siglo. Y ahora, nuestro amigo Víctor Vivé, quien desde la ciudad de Ushuaia nos hace tres propuestas para tener en cuenta en esta semana. Hace unos meses fue noticia el hecho de que unos gusanos sobrevivieron al lamentable accidente del transbordador Columbia, en el que murieron sus 7 tripulantes. Un cultivo de gusanos sobrevivió a la explosión a una velocidad de 18 veces la del sonido, a la caída de más de 40 kilómetros y al impacto contra el suelo a unos 800 kilómetros por hora. Esta noticia me hizo recordar un libro que leí hace un tiempo y releí no hace mucho. Se trata de Gravedad, de Tess Gerritsen, en el que relata que una brillante investigadora, la doctora Emma Watson, ha sido elegida para tomar parte en una misión que estudiará el comportamiento de distintos microorganismos en el espacio. Pero la NASA ignora la naturaleza letal del experimento. En el espacio, las células se reproducen velozmente y comienzan a infectar a la tripulación con mortales consecuencias. Una misión de rescate termina en una catástrofe, mientras Emma Watson lucha desesperadamente para obtener un antídoto contra el terrible microbio cuya propagación quizás le impida regresar a la Tierra. La novela hace referencia no solo a datos médicos, de los cuales la autora está muy familiarizada por ser médica, sino también de datos técnicos muy realistas obtenidos de la investigación y ayuda de personal de la NASA, por lo que tuvo que incluir un glosario al final del libro. Bien, si gustan de los libros de ciencia ficción, les recomiendo este, Gravedad, de Tess Gerritsen. Ahora voy a comentar la propuesta de GLOBE. GLOBE es una sigla que significa en castellano algo así: Aprendizaje y Observaciones Globales para Beneficiar el Ambiente. Es una organización que propone programas de ciencia para estudiantes de colegios primarios y secundarios. GLOBE propone GLOBE at Night, y en su página dice: Estudiantes y familiares están invitados a participar de la campaña mundial para observar y registrar la magnitud visible de las estrellas y de esta forma medir la polución lumínica en un lugar determinado. Algunos se deben preguntar qué es la polución lumínica, también llamada contaminación lumínica. Simplificando, no es otra cosa que el exceso de luz artificial utilizada durante la noche, que se manifiesta como una claridad continua del cielo nocturno. Esto afecta la oscuridad del cielo, haciendo que solo se puedan ver las estrellas más brillantes y en casos extremos se llega a la desaparición de las mismas. En otro momento voy a hablar específicamente de este problema y sus consecuencias, que no solo es la desaparición de las estrellas, sino que incluso afecta a los sistemas biológicos. GLOBE propone medir el nivel de contaminación lumínica utilizando una técnica sencilla que puede ser practicada por cualquier persona. Solo es necesario observar la constelación Orión entre las 19 y 21 horas y entre los días 22 y 29 de marzo de 2006, y luego registrar en un formulario el resultado. El resultado final, interesante, es el registro de la magnitud límite observada, que podrá variar entre magnitud 1, solo se pueden observar estrellas de esa magnitud o más brillantes, y magnitud 7, se observan estrellas de magnitud 7 o más brillantes. A pesar de que el sitio donde está la propuesta se encuentra en idioma inglés, esta organización generó paquetes de actividad para la familia y paquetes de actividad para docentes en español. Estos paquetes contienen toda la información e instrucciones necesarias para realizar este programa científico. Yo hice la prueba hace unos días, a pocos minutos de las 21 horas, Observaba estrellas hasta magnitud 3, pero todavía el cielo estaba celeste. Estoy a 55 grados de latitud sur. Esperé una hora y volví a realizar la observación, con el cielo ya oscuro, y dio como resultado una magnitud límite de 4, que es como generalmente veo el cielo desde mi ciudad. La dirección del programa es www.globe.gov/G-A-N. Como verán, es una excelente propuesta tanto para niños como para adultos. ¿Alguna vez intentaron imaginar las distancias astronómicas? Seguramente lo han hecho y se habrán dado cuenta que es muy difícil. Podemos darnos cuenta cuántos son 250 kilómetros, pero ¿1.500 millones de kilómetros? ¿Tres años luz? Para lograr esto les propongo un juego, un ejercicio. Solo necesitan una regla graduada en centímetros y milímetros. Voy a buscarla. Te espero unos segundos. ¿Ya la tienes a mano? El objeto es llevar el sistema solar a una escala más manejable y que entre en medidas que utilizamos habitualmente. Imaginemos que el Sol, que en realidad tiene 1.390.000 kilómetros de diámetro, tiene un metro de diámetro y a partir de ahí vamos a calcular el tamaño y la distancia de los planetas. El planeta más cercano es Mercurio, que mide unos 4.800 kilómetros de diamétero y está a 57 millones de kilómetros de distancia del Sol. En nuestro nuevo sistema solar medirá solo 3,5 milímetros de diámetro y estará a unos 41 metros de distancia de nuestro Sol de un metro de diámetro. Toma la regla graduada y ve cuántos son 3,5 milímetros. Ese sería el tamaño de Mercurio. Busca algo de ese tamaño, una bolita de papel, puede ser también una semilla o una pequeña piedra o cualquier otra cosa. Imagina el Sol de un metro de diámetro y compáralo con el tamaño de Mercurio. Imagina que esa esfera de un metro está a casi media cuadra de distancia, a 41 metros. El siguiente planeta es Venus. En nuestro sistema solar estaría a casi 78 metros de distancia del Sol y mediría unos 8,7 milímetros. Busca algo que tenga aproximadamente esa medida. Para este juego quizás sea interesante contar con arcilla o algún otro material para moldear y obtener con él esfera de los tamaños que vamos calculando. Eso nos servirá también para comprobar o comparar, mejor dicho, los tamaños entre los planetas. Ahora le toca el turno a nuestro planeta, la Tierra. Medirá un poco más de 9 milímetros de diámetro y estaría a unos 107 metros de distancia del Sol. El planeta Marte sería de casi 5 milímetros de diámetro y la distancia al Sol sería de 164 metros. Imagina también las distancias. ¿Qué hay a 164 metros? ¿Algún almacén? ¿Un kiosco? ¿La casa de un amigo? Ahora le toca al gigante, Júpiter. Para representar a Júpiter deberíamos hacer una esfera de 10,25 centímetros y deberíamos colocarla a 560 metros de distancia del Sol, un poco más de medio kilómetro. Comparen a Júpiter con Mercurio, con la Tierra. Es realmente gigante. El que no se queda atrás con el tamaño es el Señor de los Anillos, Saturno, un poco más pequeño que Júpiter, con un diámetro de 8 centímetros y medio y a una distancia de aproximadamente 1000 metros, un kilómetro. Urano, bastante más pequeño que Júpiter, con 3 centímetros y medio de diámetro y a una distancia de 2000 metros, que serían 2 kilómetros. El tamaño de Neptuno es similar al de Urano, unos 3 centímetros y medio de diámetro, pero a más de 3.200 metros. Y el más alejado, el controvertido Plutón, con solo 3 milímetros y medio de diámetro y a más de 4.200 metros de distancia del Sol. Hemos llevado al sistema solar a medidas que podemos manejar con facilidad porque nos resultan familiares. Algo un poco más ambicioso sería construir una esfera de 1 metro de diámetro y colocarla en alguna plaza, con un cartel que indique que se trata del Sol, que se ha hecho a escala, con características técnicas del mismo y datos de interés. También indicando la dirección donde se encuentra Mercurio, a solo 41 metros de distancia. Y en ese lugar colocar una esfera de solo 3,5 milímetros de diámetro, con un cartel que muestre las características del planeta, y una indicación de dónde se encuentra Venus y el Sol. Lo mismo se podría hacer con el resto de los integrantes del sistema solar. Esta idea se puede transformar en un paseo didáctico, el paseo de los planetas. Los dejo nuevamente con Ricardo y será hasta la próxima. Los saluda Víctor Vive desde Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. De los astrónomos. Y ahora continuamos con un descubrimiento al que nos tiene acostumbrados la sonda Cassini y que no por eso deja de ser realmente maravilloso. Como todos ustedes saben, esta sonda está investigando el planeta Saturno y sus lunas, y esta vez ha hecho un descubrimiento asombroso: la posibilidad bastante certera de la existencia de agua líquida en la luna Encelado. Según dice la noticia de la NASA, la astronave Cassini podría haber encontrado en Encelado, la luna de Saturno, evidencia de depósitos de agua líquida que hacen erupción de manera semejante a los géiseres de Yellowstone. Esta insólita aparición de agua líquida y tan cerca de la superficie plantea muchas nuevas preguntas sobre la misteriosa luna. De comprobarse esta noticia, se amplía mucho el horizonte en cuanto a la existencia de mundos con posibilidad de albergar organismos vivos en el sistema solar. Algunas de las imágenes que obtuvo la nave Cassini muestra unos chorros helados y unas columnas muy altas de vapor, lanzando grandes cantidades de partículas a gran velocidad. Según cuentan, los científicos examinaron varios modelos para explicar este fenómeno y descartaron la idea de que las partículas sean producidas por el hecho de que exista en su interior agua caliente que se convierta en gas. Parece que el modelo que más se ajusta a las observaciones es la de que los chorros están haciendo erupción desde bolsones de agua que se encuentran a una temperatura superior a los 0 grados Celsius. Es decir, ya el agua está líquida cerca de la superficie de la luna Encelado. Y es una especie de versión fría del géiser que está en el parque Yellowstone. A modo de recordatorio, les comento que hay 3 lugares en el sistema solar en donde existe actividad volcánica en la actualidad, por lo menos hasta donde sabemos. La luna de Júpiter Io, la Tierra y posiblemente Tritón, que es la luna de Neptuno. Pero la nave Cassini cambió todo esto, haciendo de Encelado el miembro más nuevo de este club exclusivo de mundos volcánicos, que hacen aún más apasionante al sistema solar. Existen otras lunas que tienen océanos de agua líquida cubiertos por kilómetros de corteza helada, pero en este caso, en Encelado la diferencia está en que los bolsones de agua líquida pueden estar a no más de unos cuantos decenas de metros debajo de la superficie. El descubrimiento se hizo porque cuando la nave Cassini se acercó a Saturno y observó que el sistema de este planeta está lleno de átomos de oxígeno. En ese momento no se tenía idea del origen del oxígeno, pero ahora se sabe que Encelado está emitiendo moléculas de agua, las cuales se separan en oxígeno e hidrógeno. Aún no se conoce por qué es tan geológicamente activo Encelado, o si este periodo de actividad se prolongó durante suficiente tiempo como para que haya existido en algún momento vida en su interior. En el 2008, los científicos van a tener una nueva oportunidad de observar esta luna, cuando Cassini vuele a unos 350 kilómetros de ella. En opinión de los científicos, tanto Encelado como Titán tienen una prioridad muy alta para investigar con sondas en un futuro cercano y analizar en más profundidad la posibilidad de estas lunas de tener las condiciones necesarias para albergar la vida. Y otra novedad sobre descubrimientos relacionados a nuestro sistema solar es el hallazgo de partículas de polvo cósmico que trajo la nave Stardust, que tomó muestras de la cola del cometa Wild 2. Y la sorpresa consiste en que en ella se encontraron múltiples minerales que solo se pueden formar con temperaturas extremadamente altas. Este es un hallazgo que complica sobremanera las teorías sobre cómo se formó el sistema solar. Y es que realmente sorprende que se hallen entre las muestras algunos minerales similares a los que se pueden encontrar, por ejemplo, en las playas de Hawái. Resulta que estas muestras se recogieron en una de las zonas más frías del sistema solar, la cola de un cometa, y los minerales tienen por condición formarse en temperaturas extremadamente altas. Uno de los materiales que más ha extrañado a los científicos y que es habitual en las playas del sur en la Tierra es la olivina. Según parece ahora, los cometas son una mezcla de materiales formados a todas las temperaturas y en zonas muy cercanas al Sol en su juventud y también en zonas muy remotas. Contrariamente a lo que se sostenía hasta ahora por los astrofísicos, los cometas no están formados solo por hielo, polvo y gas, sino que en su interior y hasta en la estela de polvo que dejan detrás hay materiales mucho más complejos y con orígenes muy variados. En este caso, el Wild 2 es un claro ejemplo de esta complejidad. Entre las partículas que trajo a la Tierra la sonda Stardust hay una exótica mezcla de titanio, vanadio y nitrógeno que solo se forma con temperaturas superiores a 1100 grados centígrados. El descubrimiento lleva a los científicos a dos posibles conclusiones. O bien los minerales se formaron en una zona extremadamente caliente y lejana de la nebulosa que luego se convirtió en nuestro sistema solar, o bien que vienen de otra estrella. Si se formó nuestro sistema solar, esas partículas tuvieron que ser transportadas de las regiones más calientes a las más frías. En este caso, los científicos estiman que las partículas tuvieron que formarse estando muy cerca del Sol, más cerca incluso de lo que hoy está Mercurio. Pero luego tuvieron que desplazarse unas 45 veces la distancia de la Tierra al Sol para llegar hasta la región del cinturón de Kuiper, donde nacen los cometas. Así que bueno, habrá que estar atento a los nuevos descubrimientos, dado que estas sondas semana a semana nos traen nuevas sorpresas. Y ahora vamos a la sección ¿qué sucedió en esta semana, pero años atrás? Un 23 de marzo, pero de 1840, se tomó la primera fotografía de la Luna. En ese momento se llamaba daguerrotipo y fue realizado por el astrónomo americano que además era doctor en medicina, el doctor Draper. Draper tenía una fascinación con la respuesta de los químicos a la luz, así que también fue un líder en la obtención de otra fotografía, la de la nebulosa de Orión. Un 24 de marzo, pero de 1893, nació el famoso astrónomo Walter Bade. Bade fue el primero en resolver estrellas individuales en la galaxia de Andrómeda y desarrolló el concepto de dos tipos de poblaciones estelares en las galaxias. Entre sus muchos logros, Bade es bien conocido como descubridor de un área que está hacia el centro galáctico, Messier 24, el cual está libre de polvo y que ahora se conoce como la ventana de Bade. Y un 25 de marzo, pero de 1655, Christian Huygens descubrió el satélite más grande de Saturno, la luna Titán. 350 años más tarde, una sonda llamada Huygens descendió con un paracaídas en la superficie de Titán y nos envió de regreso información de la superficie de esa luna distante. Huygens también fue descubridor del sistema de anillos de Saturno en 1655. Y también en este día, pero de 1951, se descubrió la radiación del hidrógeno atómico en 21 centímetros por medio de la radioastronomía, que es la radiación de 1420 MHz de hidrógeno 1 o neutro, no hidrógeno molecular. Estas regiones de hidrógeno generalmente están libres de estrellas, dado que ellos calientan el hidrógeno estable y provocan que éste emita luz. Usando radiotelescopios en la línea de 21 centímetros, los astrónomos pueden mapear la distribución de materia no estelar en el medio interestelar, las vastas regiones del espacio entre las estrellas. Debido a que las ondas de radio pueden penetrar el polvo también encontrado en el medio interestelar, nosotros sabemos mucho más acerca de la distribución del hidrógeno en nuestra galaxia que de otra manera sería imposible. Aunque el hidrógeno es un gas estable que es invisible ópticamente, su presencia está concentrada especialmente a lo largo del disco de nuestra galaxia en los brazos espiral. Una de tales regiones asociadas es el complejo de Orión. Y antes de irnos, los invitamos a observar durante esta semana en el cielo de la mañana al cometa Pohmansky, que actualmente se encuentra en la constelación del Cisne, pero el viernes ingresa en la de El Lagarto. Y el sábado 25, en la madrugada, Venus alcanza su máxima elongación oeste visible hacia el horizonte este. Y ya nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Mike Oldfield, Sunlight Shining Through Cloud. Hasta la próxima. to feel sun on my face. And I feel a shadow in its place. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious.